Hola, hola. De esta forma, en tiempos difíciles, para eso está Ben Lee. Y de esta forma, sí, da comienzo el último Malva Rosa Pop que se va a grabar en Radio Malva. Luego lo explico, ¿vale? Bienvenidas a Malva Rosa Pop. And that's the way I like it. Your body's a dream that turns violent. And that's the way I like it. And that's the way I like it. The winter is long in the city. And that's the way I like it. So please, baby, please, open your heart. Backstage in Pomona, and that's the way I like it. She drank beer with Coca-Cola, and that's the way I like it. And that's the way I like it. She told me about the winds from Santa Ana, and that's the way I like it. That's the way I like it. She told me she loved me like fireworks. And that's the way I like it. So please, tell me please, open your eyes and catch my disease. So please, baby please, come Charlotte on the radio, and that's the way I like it. They play Sleepy Jackson on the radio, and that's the way I like it. That's the way I like it. I hear Beyonce on the radio, and that's the way I like it, 'cause that's the way I like it. They don't play me on the radio, that's the way I like it. Please, please. So please, baby, please, open your heart, catch my disease. So please, baby, please, come on. Catch My Disease. Ben Lee. Que de momento ha ensetado el programa. Ya veremos si lo acaba. Seguro, seguro que lo acaba. Si lo empieza, lo acaba. Ben Lee, para tiempos así difíciles, en general, hablo en general. Sociales, económicos. Qué rareza que las cosas vayan mal. Sí, es muy raro, sí, sí. Al igual que salte una canción. No, no, please. Please, baby, please. Bien, con Ben Lee hemos comenzado. Y sí, os he adelantado que este es el último programa de Malva Rosa Pop que se hace aquí en Radio Malva, que es la radio que me ha cogido ahora hace 14 años. Es un programa que solo se ha hecho en esta radio. Y por motivos personales, como suele decirse, pues dejo de colaborar con Radio Malva, que como sabéis es una radio libre, y entonces aquí se viene a colaborar. Y cuando pues no puedes por circunstancias, pues lo mejor es apartarse. Y es lo que voy a hacer. Sí que no entraba en mis planes el continuar con el programa, pero bueno, después de meditarlo 2 segundos, he decidido que sí, que el programa, el show, debe continuar, ya no en los estudios de Radio Malva, sino en otra parte, donde sea. Bueno, en el futuro iréis conociendo cuáles son los nuevos planes, pero bueno, de momento nos vamos a centrar en la música, como es normal, en un programa que se dedica a ello. Y ahora vamos a conocer lo que ha hecho este agosto de este año 2019 el señor Jesse Maylin desde su Sunset Kids, el disco ya citado, la canción Shining Down. We never got a break. We live with our mistakes. Just icing on the cake and some cold heartbreak. Sentimental kids, movies in our heads. We never figured out why she had to go. Comes to church, a limousine, a hearse, and you don't look back. The one that couldn't fail, married all in jail, in moments of success, in the shadow of the best. Keep on shining down in my life. Shining Down, desde la ciudad de Nueva York, Jesse Maylin, ayudándome a este momento tan raro, tan raro. Bien, pero el protagonista real, la protagonista real, no es otra que la recientemente desaparecida, en concreto el 2 de octubre, Kim Shattuck, la cantante de The Muffs, que nos ha dejado más que huérfanos. Sí, y bueno, hoy va a ser, ya os digo, la que capitanee el sonido de Malvarrosa Pop, en este último Malvarrosa Pop que se hace en esta radio, en esta pequeñita radio que se sintoniza en el 104.9 y que se llama Radio Malva. I'm happy, as happy as I've ever been, and now you'll see my smile is so real, and you wonder why you say, then I say, because of you, and you're the Forever Kim, la que entre otras cosas en 2013 llegó a formar parte de Pixies para su tour europeo. No llegó a grabar ningún disco con ellos, pero sí que perteneció, entre otras bandas, a Pixies. Cuestión que no voy a traer nada de ellos, ni con Kim, ni sin Kim. Sin embargo, de otras bandas, sobre todo femeninas, a las que perteneció, sí que vais a escuchar en este pequeño homenaje, ya os digo, pequeño homenaje a esta gran personita. Entre las amigas ilustres que tenía esta grande del rock, Kim Gordon. Y resulta que Kim Gordon ha sacado un nuevo disco, sí. Y esta canción, adelanto, del disco se llama Airbnb, que en el Cabañal suena mucho, sí. Ella es Kim Gordon. Y esto es Malvarrosa Pop. La que fuera componente de Sonic Youth, también entre otros. Ya a la edad de 66 años hace cositas como esa. Bien, el Airbnb de Kim Gordon hemos escuchado ahora. Acaba de terminar en este momento. Y ahora va a empezar That Dog y su nuevo disco. Desde octubre, desde este mes, está a la venta el Old LP. If You Just Didn't Do It, ellos son That Dog. I'm writing this song because I can't talk to you. I don't know for how long, or even if I want to. I wrote you a letter, but I knew that you would read it wrong, so I thought this was better. In case you want to sing along. If you just didn't do it, then you wouldn't do it, and you wouldn't be here right now. If you just didn't do it, then you wouldn't do it, and you wouldn't be here right now. If you just didn't do it, then you wouldn't do it, and you wouldn't be here right now. Take it from the top. Let's go! 5, 6, 7, 8 to the coffee shop. Back to where you wished you'd run away. You said I wouldn't let you. Like I can hold you down by myself. I was trying to protect you, but I can't protect you from yourself. If you just didn't do it, then you wouldn't do it, and you wouldn't be here right now. If you just didn't do it, then you wouldn't do it, and you wouldn't be here right now. If you just didn't do it, then you wouldn't do it, and you wouldn't be here right now. If you just didn't do it, then you wouldn't do it, and you wouldn't be here right now. If you just didn't do it, then you wouldn't do it, and you wouldn't be here right now. Las That Dog, el That Dog, desde Los Ángeles, su último disco, el LP viejo, de este octubre, sí. Bueno, después de últimas noticias, una novedad. Jax Limón, o Jax Limón, como le llamarán los amigos, ha sacado este disco también homónimo, Jax Limón. Y os traigo Breeze. Sonido cassette, sonido de Nirvana, se puede decir. Thank you. Bueno, Jax, si no lo estás, si no estás bautizado, yo te bautizo. Jax Limón, recién bautizado en Malvarrosa Pop. Que bueno, y ahora os va a poner una banda que pasó la semana pasada por aquí, por nuestra ciudad, por Valencia, y dejó un recuerdo imborrable a aquella persona que fue a verlos. Hablo de Sebadú y os traigo el I Will. Can you tell that I'm about to lose control? Someone else has found her way into my soul. Things have changed, no longer. Grandísimos Sebadú, que han dejado una huella imborrable en su paso por Valencia. Seguro que tocarían esta I Will desde su Defend Yourself. Sí, defiéndete a ti mismo, que os quede en la cabeza, no olvidarlo nunca. Some kind of funny atmosphere. Lo que escucháis es Beverly, el dúo de Nueva York, desde su disco The Blues Well, la canción Crooked Cop. Ahora va a volver a sonar la voz de Kim, la vocalista de The Muffs, a la cual estamos recordando hoy después de su fallecimiento el 2 de octubre. Esta vez con The Coolies. Y su canción Blueberry Crumble. Vamos, Kim. También huérfanas han quedado de Coolies. Os he traído el Blueberry Crumble desde el U-O-Its. Gracias, Kim. Aún tendrás otra ocasión de sonar el día de hoy. Y antes, vamos a seguir escuchando el disco nuevo de Star Trip. Os traigo la segunda canción que suena de este nuevo disco. Os traigo ahora. Ahora. solo deciros que el pasado 1 de octubre me envió en bruto esto que oís. Está sin masterizar. Mi querido Vicente Prats, el nuevo disco de Star Trip, me lo envió, sí. Y es lo que suena esta segunda canción, llamada Ahora. Y ahora vamos a escuchar a los suecos West Cast. Con su canción Daylight. La canción Daylight, la banda sueca West Cast, que ha sacado este disco de marzo de 2019 como recopilatorio de sus anteriores discos y remasterizadas las canciones. Sí. No tengo voz para tanto. Bien, y ahora de Suecia nos vamos a Portland a escuchar a Evan Thomas Way y su Don't Surprise Me. Wow. Vaya tela. Escucháis Radio Malva, por supuesto. Surprise me now. All you ever wanna do is get high. este pasado 10 de octubre estuvo en nuestra ciudad este señor, acompañado de los Parting Lines. ¿Dónde? Ahora ya no importa. ¿Pero dónde va a ser? En el Loco Club. Joder. Muy bien, lo has hecho muy bien. Evan Thomas Way. Bien, y bien, pues vamos con otro Ben, en este caso Ben Keller, que también ha sacado nuevo disco, mi querido Ben Keller, que se llama Heart Attack Kid. Como anécdota, este Ben Keller y Ben Lee hicieron una banda junto a otro Ben llamado The Bends, claro. Bueno, luego lo explico, oye, dejarme. Ben Keller y su Heart Attack Kid. Es un pequeño ataque de corazón. Sí, y para ya redondear, hubiese sido cojonudo que hubiese traído algo de Ben Folds, que es la tercera cabeza de esa banda que os comentaba, esa super banda que formaban Ben Lee, Ben Keller y Ben Folds, The Bends. Pues no, no he traído nada de él y sí que voy a dar paso inmediatamente a la última banda relacionada con Kimberly Diane Satuk, por nuestra querida Kim Satuk, cantante de The Muffs. Esta vez en el cuarteto de Pandoras. Just a Picture. I'm desde el disco Hey, It's the Pandoras. Just a picture. Con esto ya aquí queda el recuerdo a esta gran música y mujer que falleció por causa del ELA el 2 de octubre de 2019. Kim, descansa en paz. Bien, y ahora vamos a presentar, sí, a una banda que aún no han sonado en Malvarrosa Pop y se hacen llamar Bass Drum of Death, y desde su disco homónimo la canción Crawling After You. Desde la ciudad de Oxford, Mississippi, por primera vez en el programa, y por lo que veo no será la última, los Bass Drum of Death. Desde el año 2018, esta banda de tres, de los hermanos Barrett, John y Jim, y Eric Parisi. Bien, presentados quedan y me voy a despedir, no sin antes recordaros que, bueno, lamentablemente no voy a continuar aquí en Radio Malva. Se ha cumplido una etapa de 14 años en la cual he hecho todo lo que me ha sido posible dentro de mis posibilidades y formando siempre parte de la comisión técnica, la comisión de trabajo, a la cual cada persona que hace programa aquí o no haga programa y esté interesada en colaborar, tiene que pertenecer. O sea, cada programa tiene que tener a un representante o una representante en una comisión de trabajo. Pues yo me he dedicado estos 14 años a mantener la técnica más bien analógica de esta radio a la que tanto quiero y tanto querré. De hecho, el 20 aniversario se celebra este sábado 19 de octubre en el Teatro El Musical, que si no tenéis la entrada ya podéis ir corriendo para allá, porque por lo que veo, hoy miércoles de la semana del 19, hoy miércoles hay bastante demanda, ¿eh? Entonces, es gratuita la entrada, pero tenéis que pasar previamente por el Teatro El Musical, recoger la entrada allí, y entonces el sábado ya entregáis esa entradita que os darán en el musical y os la cambiaremos por una cintita estas que se ponen en la muñeca. Bueno, y en todos los carteles está, no me voy a extender más porque ya sabéis que no me gusta dar muchos datos, eso es cosa de Radio 3, pero van a haber dos actuaciones mínimo, y luego va a estar presentado por un personaje auténtico del Cabañal, la Diva, que no es la primera vez que presenta un espectáculo relacionado con Radio Malva. Bueno, que esto se acaba y me voy a ir con el señor Ben Lee, con el que hemos empezado, pues ahora con su nuevo disco, su último disco, que va a salir en noviembre de este año. Os traigo el Speeding Motorcycle desde su Quarter Century Classics, Ben Lee. Con él me despido. Bueno, antes deciros, el programa va a tomarse, supongo que, un paréntesis después de esta baja en Radio Malva. Lo voy a hacer por otros medios, en casa, en un local, no lo sé aún, porque es una decisión meditada la de dejar la radio, pero no meditada la de la continuación del programa. Tenía pensado dejarlo por completo, pero bueno, me gusta hacer radio, me gusta daros a conocer música y por eso voy a continuar, no sé por cuánto tiempo, pero lo voy a hacer. La cuestión es que Malvarrosa Pop no acaba, eso es lo que os quería decir. Y bueno, como ya os he dicho, me voy, adeu, os quiero, me voy con el nuevo disco de Ben Lee, sí. Chao. Speeding motorcycle. Don't you drive recklessly? Speeding motorcycle of my heart. Many girls will take me for a ride, hurt you deep inside, but you never slow down. No, no. Let's go!